¿Cómo le va, Flavio? Lautaro lo saluda. Hola, Lautaro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿usted? ¿Dónde está? Bien, acá estamos camino a Huatraché, estamos en Colonia Santa Teresa, vamos a hacer un trabajo ahí en la reserva de Huatraché. Bien. Así que en camino. Bien, ¿sos de allá, Flavio? En realidad soy oriundo de General Hacha. Bien. Trabajo en Parque Luro y bueno, y ahora por una situación particular estamos yendo ahí a la reserva de Huatraché. Flavio, ¿qué hace o qué va a hacer el cuerpo de guardaparques? Bueno, justamente como vos decías, esta ley de creación del cuerpo de guardaparques viene a organizar un poco las tareas nuestras diarias, a crear un escalafón, una estructura que nos va a permitir crecer, digamos, en esa tarea. Bien, ¿son muchos los guardaparques que hay actualmente en la provincia? Y esto va pegado a la siguiente pregunta, ¿tienen trabajo? Actualmente somos poquitos, somos 4 guardaparques y bueno, y la idea es justamente con esta ley incorporar más personas y sumarlo al equipo. Bien, ¿trabajan todos en el Parque Luro? No, las diferentes áreas protegidas provincias están distribuidas en Pichimahuida. Como te digo, ahora por ejemplo vinimos a Huatraché, como que un poquito tenemos que distribuirnos. Muy bien. ¿Dónde se forman los guardaparques? ¿Dónde uno estudia o recibe una capacitación para este oficio? Actualmente las escuelas de guardaparques, por ejemplo, se puede estudiar en Misiones, son privadas, Misiones, Mendoza, Buenos Aires. No tenés en La Pampa actualmente, claro. Hay diferentes opciones. Flavio, tenemos un problema con la comunicación, no sé si vos estás en un lugar abierto porque se escucha mucho el viento, entendemos que sos un guardaparque y que estás al aire libre, pero se escucha un poco feo. ¿Podés ubicarte en un lugar mejor? A ver si ahí te escucho un poquito mejor. ¿Sí, mejora? Ahí mejora un poco más. Flavio, te consulto, ¿qué es lo que específicamente hace un guardaparque? Porque uno se los imagina ahí vestidos de verde, no sé, dando detalles de la fauna, de la flora, conservando los lugares, pero específicamente, ¿qué es lo que hacen? Sí, como vos bien decías, tenemos diferentes tareas. Por ejemplo, el acompañamiento a visitantes, como vos decías, informamos a los visitantes de la fauna, de las situaciones en las áreas protegidas, pero también, por ejemplo, acompañamos a los investigadores de la universidad o investigadores privados, hacemos tareas de mantenimiento de senderos, por ejemplo, avistaje de fauna, relevamientos, es bastante amplio la tarea. Bien, pero solamente hay 4 personas que son guardaparques en nuestra provincia. Sí, actualmente sí. Igual nosotros estamos bajo la tutela, digamos, de la Subsecretaría de Ambiente. Claro. Y la Subsecretaría de Ambiente, dentro de áreas protegidas, también tiene un equipo de técnicos, que son los que nos complementan y nos dan las tareas específicas y hacen estudios junto con la universidad, que después se bajan a campo y nosotros la llevamos adelante. Bien, esta ley que fue publicada en el boletín oficial, es la 3463, de alguna manera le da forma a la actividad de ustedes dentro del organigrama provincial. Sí, te escuché recortado, pero supongo me estás preguntando de la ley. Sí. Sí, justamente, estábamos bajo un régimen digamos, de la ley 643, claro, de empleo público, y ahora con esta ley nos crearía un estamento, digamos, específico nuestro. Bien. Flavio, sí. Esto todavía falta la reglamentación de la ley, que claro, es donde va a quedar plasmado, digamos, este nuevo régimen. Claro. Flavio, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a usted por comunicarse. Hablábamos con Flavio Ersomer, él es uno de los cuatro guardaparques, se aprobó, se publicó el viernes pasado, se publicó en realidad, no se aprobó, la ley que de alguna manera le da forma y reconocimiento a su actividad dentro del organigrama de la provincia de La Pampa. Esto significa que van a tener su propia identidad como trabajadores estatales.